Entre Unos y Bohemia, un programa original y diferente donde conocerás el lado humano y divertido de tu artista favorito. Estamos a punto de iniciar. Radio Ciudad Plástica presenta. Somos hijos de la noche, caballeros de la vida, enemigos del sistema. Entre Vinos y Bohemia. Y bueno, pues hoy tenemos un programa especial, ya que estamos transmitiendo en vivo desde lo que es el Bar La Curandera, este bar ubicado aquí en Boulevard Panorámico, sin número me parece, es junto a 1012, junto al Oxxo, para que todos lo ubiquen. Ya estamos empezando esta transmisión. Y bueno, pues mil gracias a toda la gente que nos hace favor de sintonizarnos el día de hoy. Y bueno, quiero presentar ahí a mi equipo de lo que es Radio Ciudad Plástica. En los controles está Eduardo Marmolejo, también está Mayra Correa Morán en la producción de este programa, y el buen Jordan, que nunca puede faltar en estas emisiones y más en vivo. Así que muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan. Y bueno, como siempre, darle la bienvenida a nuestra sommelier de casa, Aide Pérez. ¿Cómo estás? De estar en tu programa. Bien, y ahora también tenemos otra invitada, cuéntanos un poquito, pues bueno, que se presente, ¿no? Sí, como escuela. Sí, para mí es un honor presentarles a mi compañera y amiga, la licenciada Jocelyn, y pues bueno, ella nos va a platicar de este evento Expo Vino. Adelante, Jocelyn. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy les venimos a platicar de Expo Vino, y que bueno, nuestros alumnos tienen una pequeña participación en el staff. Es un proyecto importante para ellos y bueno, obviamente también para la comunidad de Pachuca. Pues vamos a estar platicando un poquito más acerca de este evento, que es la segunda emisión de este evento, de esta expo. Sí. Bueno, va a ser, ¿me puedes decir los días? 26, 27 y 28 de noviembre. 26, 27 y 28, ok, va a estar en el Fiesta Inn, si no tengo entendido. Sí, Gran Patio. Gran Patio. Sí, porque todavía existe el... No, ya es el único, ¿no? Prácticamente no, ya no hay otro. Al otro se le cambió el nombre. Se le cambió el nombre, exactamente. Así que bueno, señores, pues no se vayan, vayan por un vinito. O si no, pues si quieren ser parte de esta misión en vivo, pues vengan aquí a La Curandera. Aquí ya les iremos platicando a lo largo del programa tanto los precios, de qué se trata La Curandera. Y bueno, para eso quiero dar la bienvenida a Pepe Cerrillas y a Lili. ¿Cómo están, señores? Ellos son los propietarios de La Curandera. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Rubén? Pues es un placer estar nuevamente aquí contigo en tu programa. Ya vamos haciendo tradición. Ya eres parte del mobiliario, déjenme decirles que sí, Rubén, ya va contemplado cada que hacemos inventario y ahí va junto con las botellas. Es un placer, amigo, estar contigo. No, muchísimas gracias, Lili. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. Buenas noches a todos nuestros invitados. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer recibirlos a ustedes e invitar a toda la gente a que nos acompañen a nuestro lugar. Creo que si ustedes vienen no se van a arrepentir. Es un concepto, creo que un poquito diferente, para que todas las personas, todos los clientes, todos los comensales que lleguen aquí se sientan como en casa, Rubén. Así es, no, pues muchas gracias a ti, Lili, por la invitación. Ya lo dijo Pepe, la verdad es que pues vengo habitualmente, digo, aparte de que nos une ahí una amistad y la música y otras cosas, que bueno, va a estar con nosotros una excelente banda. Ellos son Casino Rock. Ellos tocan aquí los días viernes y los días viernes y sábados. Así que bueno, ya ustedes los van a juzgar, los van a escuchar. Hoy vienen en este rollo acústico, ¿no? Entonces va a estar bastante padre. Y bueno, quiero pedirle a Aide que nos presente la primera botella que ya descorchamos de vino tinto, para que nuestros radioescuchas sepan lo que empezamos a tomar, porque hay bastante vino. Sí, tenemos una mezcla bordelesa, es una variedad que la conforma Cabernet Sauvignon y Merlot, y es muy famosa esta mezcla, originarias de Bordeaux, Francia, y son protagonistas de los grandes crus de Médoc. Estamos hablando de Bordeaux. Y la propuesta hoy de los vinos está muy interesante, Rubén. Realmente me da gusto que la gente le apueste por el vino mexicano. Vamos a catar, estamos probando un vino que es chileno, un mexicano que es Cabernet Sauvignon. Les comento, una de las variedades más plantadas en nuestro país es Cabernet Sauvignon. Es una variedad que tiene un ciclo vegetativo largo y es una variedad que le gusta mucho a la guarda. Cuando hablo de guarda es aguanta paso por barrica. Es decir, vamos a encontrar notas terciarias. ¿Qué son las notas terciarias? Las que nos va a dar el paso por barrica. Cuando nosotros metemos un vino a barrica, empieza una complejidad, una oxigenación que se va dando por los poros de la madera. Y también el vino se empieza a mezclar con los ingredientes de la madera, entonces genera aromas muy complejos. La Cabernet tiene esta capacidad de poder evolucionar con el tiempo. Y también tenemos un vino uruguayo, que es una mezcla de Tanat Merlot. La variedad Tanat es originaria de Francia, pero en Uruguay, bueno, se está dando excelentemente, ¿no? Y vamos a terminar con una propuesta interesante, Viejo Mundo. Estamos hablando de un vino español con denominación de origen Toro, es un tempranillo. Entonces la propuesta está interesante. Vamos a ver diferentes propiedades en el vino y cada uno se va a comportar de diferente manera porque nos va a expresar el terroir, ¿no? Toda la tierra de donde viene, todo este microclima, ¿no? Entonces, espero y les guste su copa de vino. Vamos a disfrutarlo porque a final de cuentas es la mejor manera de entender un vino, con una copa en la mano, Rubén. Así es. Bueno, pues miren, vamos, yo sí quiero preguntarle a Pepe y a Lili que nos platicaran acerca de la curandera, hermano. ¿Cuándo nació este proyecto? Para la gente que, bueno, ya tuvimos la oportunidad en algún momento de que nos platicaras en otro programa que tuvimos, pero bueno, pues reafirmar realmente lo que es este concepto, ¿no? De la curandera, ¿por qué del nombre? ¿No? Para empezar por ahí y bueno, nos vamos yendo ahí, ¿no? Pues sí, mira, la curandera es un proyecto que teníamos planeado. La verdad es que no teníamos tanto tiempo. Teníamos pensado, la abuela ya me había comentado que quería que hiciéramos algo. Estábamos un poquito indecisos, pero a la mera ahora nos animamos por poner un lugar propicio, que tuviera un ambiente cálido, que es, ojalá que nos pudieran acompañar para que se dieran cuenta de lo confortable que es el estar aquí. Y no es tanto porque pues, sea nuestro, lo hayamos hecho, ¿no? Sino que realmente pusimos el corazón en este lugar y estoy seguro que todos los que nos acompañen van a disfrutar un momento cálido. Y yo creo que tendría unos... como un año tendría el proyecto aproximadamente que queramos hacerlo. Teníamos en planes, pero se dio todo, se dio el lugar, se dio todo. Entonces decidimos hacerlo pues prácticamente de inmediato, ¿no? Sí, fue un proyecto muy rápido, Rubén. Nosotros tenemos funcionando aquí 4 meses aproximadamente. Todo el toque que tiene el lugar fue un toque personal. Realmente no teníamos algo así estable en decir, es el concepto minimalista o moderno, lo que quieras, sino que poco a poco lo fuimos haciendo y con un toque personal, tanto de Pepe como mío. Conforme fuimos avanzando en los planes, íbamos decidiendo, no, pues ahora le ponemos esto. Quiero mencionar algo muy importante, que el apoyo de Pepe fue básico, porque él hizo muchas cosas que están aquí. Yo creo que la mayoría, tanto desde el foco, la lámpara, las pintó, las hizo, todo lo armamos. Es creativo, fíjate que tiene esa... Sí, creo que sí. Sí, bueno, no es cierto, hermano. Entonces, te digo que fue un toque meramente personal. Realmente creo que no copiamos ni nos basamos en nada, sino en las ideas o en las cosas que a nosotros nos gustan. Entonces creo que yo en lo personal, obviamente digo que está muy padre, pero ya ustedes emitirán su propio juicio en cuanto nos vengan a visitar. Así es, fíjate que existen muchas propuestas ahora en Pachuca, porque bueno, en algún momento existieron, o sea, que era la novedad un bar y todo el mundo iba, ¿no?, a ese bar. Ahora, afortunadamente, pues hay muchas propuestas, hay de todo tipo, desde música muy tranquila, algo más de bohemia, música de autor, en fin, ¿no? Hay diferentes tipos, pero sí es bueno que lo comentemos. Ellos están ubicados aquí, precisamente, no se vayan a confundir. Arriba de de la curandera hay otro bar. Con el detalle de que bueno, va dirigido a gente un poquito más joven, vamos. Y aquí, bueno, pues sí tiene un cierta, me refiero por la música y el concepto, ¿no? Claro. Yo creo que de gente de, no sé, 30 para arriba más o menos. Pero todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos, claro, ¿no? Pero bueno, sí es bueno que lo comentes, Pepe, porque hay pocos lugares, ¿no? Para la gente que quiere venir a escuchar pues un rock, que es lo que ustedes tocan aquí, rock clásico tanto en inglés como en español. Entonces, pues sí, esa es la invitación, ¿no? Y a toda la gente que nos escucha, no nada más aquí en México, sino escucha en otros lados del mundo, pues que el día que visiten Pachuca, que mucha gente, bueno, ahora gracias a los Tuzos nos empezaron a llegar a conocer. Antes decían Pachuca y no sabían ni quién éramos, ¿no? De dónde estábamos ubicados. Pero bueno, que sepan que se van a encontrar con una propuesta interesante, ¿no? ¿De dónde proviene el nombre, Pepe? Mira, la curandera, básicamente, este lugar estuvo pensado mucho en la gente que anda como crudita. Ok. No, entonces, de ahí, desde ahí. Te hablan ahí, Hazel, te hablan ahí, hermano. De un buen remedio, ¿no? Entonces es como nos basamos en la curandera. De hecho, el logotipo está basado en una. Como un tipo, una chamana. Es el perfil, si lo ven, es el rostro, el collar de la Q, es un perfil de una. Es una india, me parece que era. Ay, no recuerdo, ¿te acuerdas? Que está en el Huichol. En una india Huichol está inspirado, ¿no? Se me fue de repente ahorita, pero está inspirado en una india Huichol. Era la competencia de María Sabina, hermano, o algo así. Algo así, hermano. Ándale, algo así. Dos, tres, pero no van a creer que vendemos hongos, ese tipo de hongos. Es otra cosa. La sacerdotisa de los hongos. Va a haber fila aquí para entrar. Y de hecho, el concepto es ese y nació el hecho como de curar, ¿no? Tanto como la gente que llega, ya sabes, que con el mal de amores y no quiero mencionar y ese tipo de cuestiones. Pues aquí vienen a curar sus penas, ¿no? Tanto anímicamente como físicamente, porque pues preparamos la ayahuasca, adoptamos el nombre, no crean que es ayahuasca real, entonces adoptamos el nombre de la ayahuasca para una bebida que preparamos, diseñamos aquí. Chabela. También hay una Chabela Chávez, famosísima Chabela, con refresco rojo para la crudita. Tenemos también caldo de hongo los fines de semana para los cruditos. ¿Cómo que curamos? Consentimos a la gente. Ay, que también la creadora, mi cuñada, Anella Hermosa, que hace favor de preparar ese menjurje tan delicioso que levanta y cura corazones. Venga, ya. Señores, ¿qué les parece si nos vamos con algo de música para que y ahorita los entrevistamos mientras ellos se instalan aquí en el escenario? Bueno, pues quiero, Aide, ¿qué te parece el vino? Cuéntame un poquito. Híjole, mira, empezamos con un vino chileno, ¿sí? Y algo que sí me gustaría hacer mención y hacer hincapié es que la vitivinicultura inicia precisamente en nuestro país, los países del Nuevo Mundo. México es protagonista de recibir la primera vitis vinífera. La vitis vinífera es la única variedad para hacer grandes vinos y México es el país pionero. Bien, perdona que te interrumpa, Aide, vamos a darles. Ellos son Casino Rock, señores. Estamos en La Curandera transmitiendo en vivo y en directo por Radio Fantástica, tu ciudad en internet. Vamos con más música. Sí. volviendo loca. Loca con tus besos, loca con tu amor, loca tú me tienes, loca de pasión, loca con tus labios, loca con tu cuerpo, loca mi en vivo desde su casa. Estamos entre Vino y Bohemia. Es un placer estar con ustedes y vamos a seguir. Tenemos invitados de lujo, tenemos al buen Gerardo Campos, tenemos al buen Hazel en las percusiones, Esther, la guapa Esther en la voz, servidor Pepe. Vamos a seguir echando otra cancioncita, como no, con todo gusto. We'll be right back. gracias. Ok, vamos a hacer algo más. Saludos a todos, por favor. Julio, Enrique, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Tere, gracias por estar aquí. Regresamos contigo, Rubén. Pues mientras se desplazan aquí los señores para poderlos entrevistar y que nos platiquen acerca de lo que es Casino Rock, bueno, también quiero que nos platiques un poquito, de acerca de lo de la segunda edición de la Expo. Okay, esta es la segunda edición de Expo Vino, va a ser el 26, 27 y 28 de noviembre, el último fin de semana de noviembre. Y bueno, es un importante evento para la comunidad hidalguense en general, porque bueno, aquí en Hidalgo se escuchan de bebidas como el pulque, el tepache, las bebidas tradicionales, ¿no? Pero esta cultura del vino, pues la tenemos un poquito perdida, ¿no? Entonces, precisamente Expo Vino viene a recomendarnos vinos para que podamos tomar en casa. Muchas veces, y a mí me pasa, nos da pena decir, es que no sé tomar vino, o no sabemos elegir los vinos correctos. Y no va más allá porque no es una cosa tabú, sino que no sabemos cómo escogerlos, no sabemos los matices que tienen. Y entonces Expo Vino viene precisamente eso, enseñarnos cómo tomarlo, enseñarnos cómo comprarlo y cómo beberlo en casa. Okay. Entonces es un evento para toda la familia. Es un evento desde estudiantes, amas de casa, porque nos gusta complacer al marido, para los jóvenes también. Y es un evento que nos viene a enseñar la cultura del vino en Hidalgo y, bueno, obviamente también en la periferia, los que gusten acercarse. Y precisamente es esto, para enseñarnos que al vino no le tenemos que tener miedo, al contrario, que tenemos que experimentar y no hay, como dice la sommelier, no hay nada mejor que pues tomándolo. Así es. Fíjate, tengo una duda, yo sé, en ese sentido, veo que en algunos eventos es como cupo limitado, ¿no? Hay pocos lugares. ¿Esto cómo lo manejan, vamos, para la gente que, ya sabes que yo, a mí sí me interesa ir a tal, en tal horario, ir a tal ponencia o a tal, tal cata y demás, ¿no? El programa todavía no está definido como tal, queremos incluir muchas catas, entonces estamos tratando de programarlas más que podamos. Pero ustedes pueden comprar ya sus boletos en el Holiday Inn, en el Fiesta Inn, cuestan $200. O, bueno, el día de hoy traemos una promoción para tus radioescuchas, traemos un cupón que es al 2x1, es decir, compras uno de $200 y te van a dar dos boletos. Esto incluye los tres días, que es 26, 27 y 28. Las catas son totalmente gratuitas, lo único que hay que hacer es anotarse en la lista de reservación, pero ahí se les va a dar todo el material que se necesita para la cata, no necesitan pagar extra nada. Ok, perfecto, pues señores, yo les parece si lo hacemos de esta forma, para toda la gente que nos sintonice, no nada más en el programa de Entrevinos y Bohemia, sino en la gama de programas que tenemos, nos escriban directamente a lo que es Radio Ciudad Plástica para poderles otorgar y entregarles este paso doble, pagan uno y el otro, eso lo, bueno, se lo damos nosotros, ellos llegarían directamente a lo que es el Fiesta Inn, supongo. Ajá, sí, es el Fiesta Inn. Y bueno, pagarían el otro boleto, ¿no? Exacto. De esa forma lo vamos a manejar. Así que, pues señores, échenos un mensajito ahí en la página de Radio Ciudad Plástica o en Entrevinos y Bohemia, como ustedes lo gusten, y hacerles aplicarles esta promoción del 2x1, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un break para platicar aquí con el buen Pepe y con todos los que nos, que integran este grupo. Coméntanos, hermano, los nombres de cada quien. Pues sí, vamos a comentar, Casino ya lleva, el grupo del nombre es Casino Rock, se fundó en abril de 2012, cumplimos ya este año 4 años, básicamente la idea de formar Casino fue buscar buenos elementos que tuviéramos la pasión por la música. Finalmente hacemos una banda de covers, disfrutamos mucho, hay una parte muy importante, creo que de repente las personas juzgan de repente a las bandas que tocamos covers, ¿no? Pero finalmente pues tratamos de imprimir nuestra esencia en las canciones. Ahorita si te habrás dado cuenta, lo escuchaste, finalmente pues cada que tocamos las canciones, inclusive no las tocamos igual, ¿no? Entonces, o sea, metemos distintos arreglos, solillos, de repente improvisamos, hay mucho jam, hacemos más largas, más cortas de repente, ¿no? Eso es básicamente Casino, nos presentamos por regular, aquí estamos pues obviamente pues porque somos la banda de casa, pero ahora sí que estamos a las órdenes de cualquier persona que nos quiera hablar, estamos para servirles. Esperemos que nos regalen un like en la página, es de Facebook, es Casino con doble S, Casino Rock. ahí estamos para que nos acompañen. Los elementos que ahorita están con nosotros es Esther en la voz, que es mi hermano, está en el bajo Freddy, está Javier Enciso en el saxofón y está en la batería Ovid y servidor Pep. Esta ocasión, por motivos ajenos a nosotros, no pudieron acompañarnos, mandamos un saludo a ellos. Nos acompañan dos excelentes músicos, que es Gerardo Campos en el bajo y mi buen Hazel en las percusiones, que nos acompañan el día de hoy, que es un placer colaborar con ellos. Y básicamente esa es la agrupación, Rubén. Bien, pues vamos a pasarle el micrófono a Esther, que es hermana de Pepe. Eso está bien padre, ¿no? Porque digo, entre familia pues está súper chido formar una banda como tal, ¿no? Hola Esther, buenas noches, ¿cómo estás? Nos hayas invitado. No, gracias a ustedes. Pues sí, también te comento rápidamente, la música sí la traemos desde pequeños. Yo recuerdo que cantábamos con escobas, con lo que tuviéramos a la mano. Pepe desde pequeño, seguíamos a Daniel, en paz descanse, que realmente nos acoplábamos, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras canciones que tocábamos era La Puerta de Alcalá, ¿no? Hace muchísimos años, con escobas. Entonces, mi padre igual toca la guitarra, mi tío Daniel en paz descanse toca la guitarra. Realmente yo creo que ya es algo que viene de genes, que siempre ha sido un amor por la música y ahora sí que hasta el final, ¿no? Y también, bueno, tenemos aquí de invitado al buen Hazel. Carnal, ¿cómo estás? Un gustazo compartir. Es un excelente percusionista, yo creo que muchos ya lo ubican perfectamente, pero bueno, tenía ratiote que no lo veía y es realmente un placer, carnal, bienvenido. No, pues muchas gracias a ti y a todo tu auditorio que hace presente su escucha, ¿no? Pues muchas gracias, carnal, por la invitación, Pepe, muchas gracias por considerarme. Y pues bueno, eso de excelente percusionista, pues dejémoslo para el bueno que eres tú, carnal. No, hermano, ¿qué pasó? No, ahí se queda. Déjenme. Sí, déjame. Favor, pero nada más déjame las tres botellas, ¿eh? déjame agradecerles aquí en ahora sí que en vivo. El buen Hazel se dio la tarea de hacer unas calaveras para muchos cantautores. Y entre esos, bueno, metió a Entrevinos y Moime y a su servidor. Muchas gracias, carnal, ¿eh? La verdad es que sí la haces para ese terror. Eso era como el trámite. Estuvieron bien padres, ¿no? Vinos, carnal. No te creas. Estuvieron pues bastante un gusto. Padres. A los amigos siempre se les considera. Pues gracias también por su parte, ¿no? No, hombre, pues muchas gracias a ustedes. Oye, Pepe, y tocan aquí, me decías que los viernes. Sí, ¿a partir de qué hora, hermano, más o menos? Mira, por lo menos estamos como de 10:30, más o menos 10:30. A 11:30 tocamos nada más una sola tandita, de repente nos alargamos un poquillo más, pues depende mucho la banda, ¿no? Ya sabes cómo de repente se pone el asunto, pero por lo general estamos aquí y también queremos invitarlos a que nos vengan a escuchar y cualquier contratación, pues directamente en la página de Facebook, estamos como Casino Rock, voy a repetirlo con doble S, o si no estamos con nuestros personales, Pepe S. Cerrilla, Esther Sánchez Cerrilla, estamos para servirles. Y ojalá que podamos, y que aparten su fecha, porque ahorita se viene la temporada buena, carnal. Sí, cómo no. La verdad es que sí. Vamos a venir en noviembre, diciembre y cerramos. A ver qué pasa con el grupo, porque ahí salen tocadas tres semanas, en todo tiempo, ¿no? Y ves ahí que hasta tener que triplicar, ¿no? El día prácticamente. De verdad, y ojalá que fuese así todo el año, pero no nos quejamos. Gracias a Dios, ahí vamos. Casino ya lleva esos 4 años, vamos por el quinto. Siempre ha sido lo primordial la música y pasarnos un buen rato. Yo siempre he dicho que yo jamás, en lo personal, me he jactado por tener un gran talento, ¿no? Y finalmente yo lo que siempre he hecho, lo he hecho de puro corazón y realmente sé que hay que tener dedicación y entrega hacia el trabajo, pero afortunadamente toda la gente que ha trabajado y colaborado con nosotros siempre se ha llevado un buen sabor de boca y dicen, tocar con Pepe y con Esther y con Casino está toda madre, es muy divertido, está chido, ¿no? Entonces siempre es una buena experiencia y mira que han desfilado cantidad de amigos músicos, colaboradores que todos siguen siendo nuestros grandes amigos. No, y es padre compartir, ¿no? En ese sentido, bueno, contigo, aparte de que hay una amistad que, digo, nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero nunca habíamos podido pues empezar a como que a formar cosas juntos. Yo tengo la fortuna de también en Lupo de invitarlo en unas ocasiones a colaborar con nosotros. De hecho, ahí me voy a aventar el comercial, pero el próximo 11 de noviembre estamos tocando en un lugar en Tulancingo que se llama Barcito. Está ubicado prácticamente enfrente de Vips, casi enfrente de Vips. va a estar bastante padre, vamos a rockear, bueno. Y el bar está, la verdad, el ojo, yo creo que me atrevo a decir que pues, es de los mejores bares que hay en Tulancingo, así que pues, los invitamos, 11 de noviembre, en punto de las 12 estaremos tocando por ahí, así que mi buen Brian, si me lo permites, vamos a ir a un breve corte musical y ya regresamos. No se vayan. Sin antes, quiero agradecerle que nos esté escuchando y mandarle un beso a la dueña de mis quincenas, a Lau, que nos está sintonizando ahí. Que la extrañamos, que no vino. Así es, se le extraña, y más con Vinito, porque ella es fan, ¿no? Sí. Así que, señores, regresamos, está escuchando Entre Vinos y Bohemia por Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Regresamos. Bye. que anhelas. ¿Qué tal, amigos de Pachuca? Yo soy Fernando Delgadillo. Quiero invitarlos a mi próxima presentación ahí en Pachuca, el 18 de noviembre, en el Teatro San Francisco, a las 20:30 horas. La venta de boletos es en superboletos.com. Pues por allá nos vemos en el Teatro San Francisco, hermanos. Cambie fuera eso. Señores, pues ya estamos en esta transmisión en vivo y en directo desde lo que es La Curandera, este excelente bar. Y bueno, quiero hacerles el comentario, el próximo 18 de noviembre, en punto de las 20:30 horas, se presenta Fernando Delgadillo en concierto en lo que es el Teatro San Francisco. Así que bueno, él viene en esta ocasión, se presenta solo, viene con toda la idea de que, bueno, le pidan todas las canciones posibles, ¿no? De repente cuando viene con banda, pues es medio complicado, pero en esta ocasión viene con toda la pila para que le puedan pedir canciones una tras otra. Hay mucha gente que, bueno, pues quiere escuchar de repente las rolas viejitas, no las rolas de actuales. Así que, bueno, pueden encontrar sus boletos por medio de Superboletos. Ahí pueden comprar sus boletos, y me parece que de repente anda fallando un poquito la página de Superboletos, así que yo también les hago la invitación, si no pueden entrar, lo hagan por medio de Farmacias de Guadalajara, ahí también se están vendiendo, en cualquier sucursal de Farmacias de Guadalajara también están vendiendo estos boletos, así que los esperamos. Señor Fernando Delgadillo, Teatro San Francisco, 18 de noviembre, en punto de las 20:30 horas. Y bueno, Aide, queremos comentar que, bueno, ya tenemos la fortuna de tener ya un patrocinador, el primer patrocinador de Entre Vinos y Bohemia, que es el Holiday Inn, quien nos hizo favor de obsequiarnos estos vinos, ¿no? Sí, quiero agradecer al Holiday Inn por patrocinarnos dos botellas de vino que vamos a disfrutar. Es una mezcla de Tanat con Merlot y un vino español, Peña Tajada, ¿sí?, que es denominación de origen Toro. Entonces, vamos a probarlo. No, pues agradecerles, ¿no? Agradecer a Holiday Inn, que nos hace favor de y especialmente al señor Canán, al licenciado Canán, que nos hace, bueno, esta posibilidad de regalarnos dos vinos. Sí. Déjenme decirles que, bueno, otra de las cosas, dentro de las mil cosas que hace Aide, nuestra sommelier aquí de casa, bueno, también es pertenece a este grupo de lo que es. Así Colegio, es, ¿no? Sí, me encargo en actualizar la cava y toda esta parte de los eventos. Realmente la función de un sommelier, pues bueno, es muy amplia, ¿no? Entonces, también te quiero comentar, Rubén, que pues bueno, el director de este proyecto de la Expo Vino es el sommelier Manuel Tapia, que para nosotros es un honor trabajar con él. Y pues bueno, él también está llevando a cabo todo lo que es la Escuela Española de Sommeliers. Se están formando a los nuevos sommeliers en Hidalgo, y para nosotros es un verdadero honor, porque la primera generación de sommeliers pues se da en nuestro estado, ¿no? Es la primera generación que va a salir egresado. Y pues bueno, esta plataforma de profesionistas que trae Manuel Tapia con la segunda edición del Expo Vino, pues bueno, viene con todo, ¿sí? Vienen bodegas, vienen tanto sommeliers, enólogos, que vienen pues ahora sí que a darnos sus conocimientos, ¿no? Y qué mejor que con esta perspectiva de difundir la cultura de vino en nuestro país, y en especial a nuestro estado, y de una manera muy fácil, Rubén. O sea, tú aprendes vino de una manera muy sencilla. La mejor manera de aprender un vino es con una copa en la mano. Entonces va a haber también degustaciones por parte de la bodega y de las bodegas más representativas. Y también otra de las cosas, pues va a haber talleres, ¿no? Entonces está abierto al público en general. Los que saben de vino, pues bueno, van a disfrutar estas propuestas. Y los que no saben de vino van a aprender. Así es. O sea, no hay pierde. Cuentas. Exactamente. Sí. Bien, pues vamos a seguir platicando. Ahorita ya estamos degustando otro vino. Sí, es un vino mexicano. Sí, es un vino mexicano. Es el Asheto. Cortesía de aquí de La Curandera, por cierto. Así es, mil gracias. Gracias. Es un Cabernet Sauvignon. Volvemos a probar esta variedad. Y pues bueno, les comento. Antes del corte les estaba comentando que México pues es orgullosamente el primer país receptor del nuevo mundo de la vitis vinífera. La vitis vinífera es la única variedad para elaborar grandes vinos, y cuando yo les pregunto a la gente qué país se imaginan que inició con esto del vino, todo el mundo se va a Chile, Argentina, y cuando estamos hablando de países del nuevo mundo, ¿qué creen? Fue México, ¿sí? Y todo esto nos llega vía conquista, nosotros no teníamos vitis vinífera, teníamos vitis americana, pero se inicia la vitivinicultura y en el año de 1597 se funda la primera bodega, ¿sí? Orgullosamente, en todo el continente americano, y fue en Parras, Coahuila, en México, lo que conocemos como actualmente Casa Madero, anteriormente Bodega San Lorenzo, y pues bueno, de aquí se empezó a difundir a todo lo que fue Sudamérica y pues bueno, México, ¿sí? México fue pionero y yo les recomiendo tomar vino mexicano, ¿no? ¿Tenemos? ¿A qué crees que se deba ahí de esta afluencia de más gente empezar a hacer vino mexicano? Hace algunos años no era tan fuerte. Así es. ¿Sabes qué? Fue el boom de los vinos mexicanos. Por desgracia fuimos el primer país receptor de la vitis vinífera, pero uno de los últimos en despegar, ¿no? Este despegue se da en el año 2000 y, pues bueno, trae su historia. Hubo una prohibición de plantar viñedos y esto, pues, a nosotros nos retrasó un poquito, ¿no? Como nosotros éramos parte central de la Nueva España, pues bueno, éramos los más observados, cuando realmente otros países como Argentina, Chile, pues apenas les llegaba la información, ¿no? Pero nosotros éramos los que estábamos más observados en cuanto a esta prohibición, porque también todos los países de Sudamérica tuvieron esta prohibición, pero pues no les llegaba la información luego, luego como a nosotros, como a nosotros, ¿no? Entonces eso nos frenó un poquito, pero ¿qué crees? Empiezan los vinos mexicanos a participar en concursos internacionales y se traen grandes preseas. Una de las bodegas parteaguas de los vinos premios es Monte Chanique. Monte Chanique envía vinos a concursos internacionales y se traen grandes preseas. Y de ahí se empieza a apostar por el vino mexicano. Así que todas las botellas que descorches de vino mexicano traen toda una historia y una logística de vino bien trabajado, ¿no? Entonces, bodegas representativas como Monte Chanique, Casa Madero, El Acheto, que son las que están más posicionadas, pero todo lo que es Baja California Norte, pues bueno, trae una propuesta muy interesante, ¿no? De vinos boutique, vinos en poca cantidad, pero que le apuestan a la calidad. Ok. Oh, bastante interesante. Me comentan aquí que desde 1957 empezó más o menos la historia del vino. 1597. 1597, la historia del vino en México. Entonces, digo, realmente sí tiene un... Sí. Todo un ratote, ¿no? Sí. Desgraciadamente, digo, no tenemos la cultura como tal, ¿no? Del vino, ¿no? Como lo tienen otros países, ¿no? En Argentina, incluso Estados Unidos no la tiene tan fuerte, vamos. Pero, digo, es gente que tiene un cierto gusto, ¿no? Yo creo que son de los países que a lo mejor no lo consumen al 100%, creo que con lo que más consumen debe ser cerveza o algo por el estilo, pero tienen también, digo, antes que México, yo quiero pensar que fue así, ¿no? Bueno, el primer país pionero, válgase la redundancia, fue México, de ahí se desplazó a todo lo que fue el sur, Chile, Argentina, pero Estados Unidos, pues bueno, está dentro de la franja internacional del vino y también tiene una propuesta muy interesante. Todo lo que es en Napa, Sonoma, son todo lo que pertenece a California, traen propuestas muy interesantes, Rubén. Y dentro de la parte del enoturismo, que es el turismo enfocado al vino, están bien parados los norteamericanos. Entonces, pues bueno, todos le están apostando al vino y al vino bien trabajado, ¿no? Sí, la verdad es que es para mí, digamos, para mí resulta, créeme que sé algunas cosas, no soy así como que súper experto, pero bueno, para eso está aquí Aide, gracias. Ay, a Dios, no. para podernos cultivar en ese sentido, y bueno, y qué mejor que con un vino mexicano. Yo creo que es lo mejor, ayudamos a mucha gente, esto pasa por muchas manos, señores, eso es algo que hay que comentarlo, ¿no? Así es. Y le da de comer a muchas familias, así que, pues si están entre un vino, no sé, español, francés, o pues escojan el mexicano, digo, así es. Pruébanlo, la verdad es que hay buenas casas de vino. Y muy bueno, buenas. Lo van a comprobar en esta expo vino próximamente, ¿no? Así que sí. Bueno, vámonos con más música, ya están ahí los señores de Casino Rock, y bueno, también nos visita mucha gente, está aquí los hombres de negro, está aquí el buen Jorge y su hermano que están aquí con nosotros, Juanjo, se me olvida tu nombre, hermano, pero ellos pertenecieron en algún momento a lo que es un programa en que tuvimos por radio, por internet, que se llamó Décadas. Y bueno, ya están aquí con nosotros, aquí los saludamos y al ratito platicamos aquí con ellos. Así que bueno, los dejo con Casino Rock, señores. Estamos escuchando Entre Vinos y Bohemia por Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Gracias, gracias. Queremos agradecer a todos su gran presencia. Un saludo a mi santa madre que está por ahí. A mi hermana, la del chongo que está medio. Ah, ¿verdad? Thank you. Gracias. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Gerardo Campos en el bajo. ¡Curandera! Ventana. Gracias. Bravísimo. Bueno, pues ya estamos, seguimos aquí en esta rica, no sé si le puede llamar bohemia, porque pues estamos pues prácticamente escuchando otro género de música, pero no por eso, con un buen vino y al calor de las velas, pues se puede llamar bohemia, ¿no, Aire? Claro que sí, claro que sí. Con una buena botellita de vino, se puede llamar como ustedes gusten. Y bueno, yo quería comentarle ahí el buen Pepe, si nos hace favor en lo que se traslada para acá, para la mesa donde estamos transmitiendo. Pepe, te quería comentar algo. Tengo aquí la carta, creo que es importante que mucha gente lo sepa, ¿no? Claro, bueno. Porque los precios, la verdad, es que están bastante accesibles. No son precios que estén así súper alzados. Así que, si nos quieres hablar un poquito de lo que ofrece la curandera, hermano. Sin antes comentarles que pues hay 200 personas escuchándonos, ¿no? En varios países, nos están escuchando Colombia, en China, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina y en Venezuela. Así que, señores, les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Una Latinoamérica aquí, bueno, Estados Unidos y lo que viene siendo también China, que ya nos escuchan habitualmente en cada programa, así que les mandamos un fuerte abrazo hasta allá, ¿no? Lo que hacen entender, pues. Así es. Fíjate que al parecer esta persona es una chica precisamente, muy fan de lo que es Secker, ¿no? A raíz de Secker, nos empiezan a escuchar en China por ella precisamente. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. No tengo todo el nombre, pero si nos lo mandas en un mensajito, me parece que ya me mandaste invitación en Facebook, así que te vamos ahí a sumar. Y mil gracias por escucharnos hasta allá. Pepe, platícanos un poquito de los precios, hermano. Pues sí, amigo, la verdad es que estamos bastante accesibles a comparación de otros lugares. Siempre he creído que el precio va de la mano con el lugar, ¿no? De repente hay lugares que no son muy agraciados, por decirlo así, y que también no te puedes dar el lujo de cobrar muy caro, ¿no? Una bebida, un snack, un alimento, una comida. Claro. Pero la ventaja que tenemos aquí es que pues está bonito el lugar, está bien diseñado y en base a eso también pues tenemos buenos precios. Queremos que la gente venga y que esté cómoda y que no se espante, ¿no? Inclusive tenemos promociones, ya hemos comentado en tu programa la ocasión pasada. Tenemos promociones todos los días de la semana, casi todos, entre semana. Y así es, ahorita tenemos de promoción permanente. La botella de etiqueta roja la tenemos en 400 pesos con servicio, que incluye cuatro servicios, que son cuatro refrescos o aguas, lo que deseen. Y es una promoción permanente. También tenemos barata. Tenemos una cerveza importada, que es la Estela. Estela. Es muy buena la cerveza, la verdad es que es una lager bastante, bastante rica. Para la gente que está muy casada con 2X, los invitamos a probar la 3X. Ah, no, esa no va a ganar. Eso es otra cosa, hermano. Perdón, La Estelita. ¿Y qué crees? Que la verdad, para hacer una cerveza importada está bastante accesible. La tenemos en 35 pesos. Una cerveza importada es prácticamente regalada, ¿no? Así es, igual. Es permanente. Entre otras promociones que iremos comentando ya también. Y también queremos invitarlos y decirles que tenemos promociones especiales para cumpleañeros. Ok, eso está interesante. O sea, que tú llegas el día de tu cumpleaños y me sabes qué, va a ser mi cumpleaños el día viernes. ¿Qué me ofreces? Te ofrecemos el lugar, te ahorras la renta de un salón. Te ponemos música en vivo, está súper chido. Te ponemos el lugar, tenemos la música en vivo y aparte te ponemos el copeo a 25 pesos, que sería ron, tequila y whisky. Ok. La verdad es que está súper, súper, súper chido porque llega la gente y vienen pues, ya sus invitados, llegan, se sientan inclusive. Si, la ocasión pasada que fue mi cumpleaños, yo traje un trompo de pastor y lo puse afuera para mis amigos, o sea, también no hay ningún problema. Puedes traer algo de comer. Y aquí consumimos, te ponemos el grupo en vivo y te ponemos el lugar. ¿Qué más quieres, Rubén? Así que ya está todo hecho, ¿no? O sea, prácticamente está todo hecho. Así que bueno, pues ahí está la invitación, señores. Yo creo que sería bueno que lo pensaran. Se vienen buenos festejos, ya lo comentábamos hace algún momento. Buenos festejos en cuestión de las navidades, las viene la Navidad y todas estas cenas de las posadas, de fin, preposadas, ¿no? Y posadas y demás. Entonces, yo creo que sería buen lugar. Háblenle que aparte la fecha, Rubén, que aparte la fecha estamos, si me permites, ¿no? Más o menos cuánto estamos, lugar, cuántas personas. El lugar es aproximadamente para 60 personas. Tenemos una extensión en la parte de afuera, la cual es el estacionamiento, pero tenemos permiso para en eventos especiales a agarrarlo y inclusive cabrán afuera otras 40 personas sin ningún problema. Entonces, yo creo que entre 80 y 90 personas, se adapta el lugar para el tipo de evento. Hemos hecho eventos de música de DJ, hemos hecho eventos de house, hemos hecho eventos de música en vivo, blog, baladita, de todo un poco. La verdad es que no nos cerramos a ningún tipo de evento. Queremos que se acerquen los grupos, también invitar a todos nuestros amigos músicos que lo agarren aquí como foro inclusive, ¿no? ¿Sabes qué? Es un foro para tocar, aquí les apoyamos con audio, les apoyamos con backline, les apoyamos con muchas cosas, vengan, acérquense, vamos a hacer eventos, promovemos la música, a también músicos que quieran venir a tocar, todos son bienvenidos, inclusive queremos hacer un día de palomazos, o sea, un día cualquiera que se quiera subir, adelante, están los instrumentos, y bienvenidos todos, ¿no? Queremos algo distinto, queremos apoyar mucho a la música, es un bar de músicos hecho para músicos, entonces, pues, ¿qué más? Ahora sí, ¿qué más te puedo decir, Rubén? Más que perfecto. ¿Algún contacto, un teléfono, Pepe, que nos pidas? Sí, mira, te digo, te repito que estamos, que tenemos página de Facebook como Casino con doble S, Casino Rock. También tenemos una pequeña empresa que se dedica a la renta de audio, profesional, bastante, bastante padre, accesible. También estamos para... Saludos a la güera que está en la cocina. Se llama Ideal Sound. Estamos así como... Igual búsquenos en Facebook. Ideal Sound. Estamos como Ideal Karaoke también en Facebook. A mi página personal, que es Pepe S. Cerrilla, y al teléfono 771-162-2211. Perfecto, señores. Pues recuerden que tenemos pases, 2x1 para esta expo, el 26, 27, 28. Así que mándenos un mensajito por medio de WhatsApp. Les voy a dar un número: es el 771-262-7430. Lo repito: 771-262-7430. Y para, bueno, que se hagan partícipes de este 2x1, ya nada más pagan el otro boleto. La verdad es que está súper, súper barato. El boleto cuesta 200 pesos, ¿no? Sí, y son 3 días, ¿no? Entonces está bastante, bastante padre. Y bueno, si me lo permites, Pepe, voy a tomar aquí el micrófono. Y a mí sí me gustaría, me voy para allá. Sí, me gustaría preguntarle. Sí, me gustaría preguntarle a la gente, si me lo permites. Hola, buenas noches. ¿Tu nombre, hermano? Jorge. Jorge. Oye, pues yo quisiera que le comentaras a toda la gente que nos escucha, Radio Ciudad Plástica, que nos digas acerca del bar, que nos platiques un poquito acerca de lo que es la curandera. ¿Qué te parece el concepto de este bar? Muy bonito el concepto, muy a gusto, unas hamburguesas deliciosas, unos tragos bien ricos. El ambiente tranquilo, familiar, padre. ¿Recomendarías este lugar? 100%. Ahí está, hay un buen consejo. Ya lo dijo Pepe, los precios son excelentes, así que ese es un buen parteaguas en ese sentido. Muchas gracias, hermano. Te agradezco mucho y bueno, por aquí tenemos a otra persona. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tu nombre, hermano? Juan José. Juan José. ¿Cómo estás, hermano? Pues bienvenido a la curandera. Y bueno, queríamos que comentaras acerca de la curandera. ¿Qué te parece el lugar? ¿Qué te parecen los precios? Todo. Es un lugar bastante padre, realmente muy recomendable. Esperamos que venga toda la gente. Está muy padre el lugar, precios muy accesibles. Está súper padre. Recomendable al 100%. Venga de ahí. Bien, señores, pues entonces vamos a seguir con esta bohemia. Ya lo dijeron las personas que están aquí visitando. Si tú tienes chance todavía, estás en casita y tienes chance de jalarte para acá, pues ahora sí que todavía estás a tiempo. Va a haber todavía bastante, bastante música. Y bueno, vamos a seguir con esta bohemia. Nos vamos a ir a un pequeño corte musical. Vamos a seguir toda esta bohemia. Recuerden los pases, sigue con nosotros Casino Rock. Y bueno, no se vayan, regresamos. Buscas en mí un amigo, gana un poco, porque alcances lo que anhelas. ¿Qué tal, amigos de Pachuca? Yo soy Fernando Delgadillo. Quiero invitarlos a mi próxima presentación ahí en Pachuca, el 18 de noviembre, en el Teatro San Francisco, a las 20:30 horas. La venta de boletos es en superboletos.com. Pues por allá nos vemos en el Teatro San Francisco, hermanos. Cambie fuera eso. Si hay un reencuentro, mal día de estos puentes, puede que pueda ser.

estilo Amelie. Qué dulce lápiz lazuli alucina. Una molécula líquida helada de girasol que baila la melodía de un ukulele, polen del abril. Dalia sobre vuelo, tu pistilo en latitud. Yo soy Fernando Delgadillo. Quiero invitarlos a mi próxima presentación ahí en Pachuca, el 18 de noviembre, en el Teatro San Francisco, a las 20:30 horas. La venta de boletos es en superboletos.com. Pues por allá nos vemos en el Teatro San Francisco, hermanos. Cambie fuera eso. Bien, señores, pues ya estamos en esta transmisión en vivo desde La Curandera por Radio Ciudad Plástica. Y bueno, ya estamos, ya vamos por el tercer vino de la noche. Le voy a pedir a Aide que nos comente acerca de este vino, que es de la, bueno, prácticamente de la misma casa del vino que a mí me gusta mucho, que lo hablábamos en, así que antes de, al aire, sin estar al aire. Platícanos, Aide, un poquito. Es fruta del cielo, variedad, es uruguayo. Les comento, la variedad Tanat, pues bueno, es una variedad muy astringente, viene de tánico, ¿no? Tánico es astringente. ¿Qué es la astringencia? Pues es una sensación táctil, no es un sabor, es todo lo que nos causa sequedad en boca en los vinos tintos. ¿Y de dónde proviene esta sequedad? Pues bueno, de los hollejos o lo que nosotros llamamos pieles, ¿sí? Si tú agarras y partes mentalmente una uva a la mitad, te puedes dar cuenta que lo que se diferencia entre una uva verde y una uva tinta, pues es la piel, porque la pulpa es prácticamente incolora. La piel es lo que nos va a dar esta astringencia, que es la sequedad en boca y el color. Por eso un vino tinto es seco, ¿sí? Es astringente. Cuando un vino blanco, pues bueno, va a ser ácido. Esos son los atributos, ¿no? Entonces, vino tinto que no es astringente, pues no es vino tinto, Rubén. Entonces, es lo que se valora en un vino tinto, la astringencia, esta carga de polifenoles, pues bueno, es una maravilla. Es una carga de fuente de la eterna juventud, ¿no? Y estamos tomando todos los antioxidantes que produce la vitis vinífera en sus racimos, en sus uvas, para que no se oxiden. Y todo esto lo tomamos nosotros en la parte del resveratrol, ¿no? Okay. Yo les recomiendo a muchas chicas, no se unten nada, tómense diario una copita de 250 mililitros no al más. Día y no necesitan más. No más, y si toma, no maneje, ¿no? Como así tal. Es. Así sí. Que, te voy a hacer un par de preguntas. Yo tengo mucha duda, Aide, referente tú que eres sommelier, si no te ha llegado, no te llega a cansar, ¿no? Todo este rollo. No me la contestes ahorita, vamos a irnos con más. Okay. Con más música, vamos a dejar ahí pendiente esta pregunta. Y así que bueno, vámonos con los señores de Casino Rock, que ya están listísimos para podernos deleitar con su música. Venga. Gracias. Gracias, gracias. también. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la todo de tu vida y este embargo. No conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío. Tu llamada por favor, dame una cita. sin palabras hablan. La flaca duerme de dice que hace la prenda en tu calle la noche. Baja, baila, baila, rasca y baila. Gracias. No sé qué les parezca esta No sé qué les parezca esta bohemia, pero la estamos pasando bastante agradable. Yo quería comentarle aquí a José que nos dijeras un poquito acerca de esto, de la expo, porque es muy curioso. Fíjate que mucha gente que no es sabida al vino tinto, pero sí quiere conocerlo. Yo creo que de eso nos puedes hablar bastante, José. Claro que sí. Bueno, mi formación es la hotelería, y bueno, la hotelería tradicional viene de Francia, y cuando yo aprendí de vinos, todos me decían, mis profesores me decían, huele al bosque de las coníferas mojadas de tal región, y yo ponía cara de, a mí me huele a cerezas, a fresas, ¿no? Pero ellos eran muy coloquiales, entonces no tuve esa oportunidad de aprender lo que yo quisiera. Pero el día que aprendí, que conocí a Aide, mi vida cambió. Porque ella me habla, o yo le puedo decir, oye Aide, huele chinicuiles. Y me dice, sí, sí huele chinicuiles. Le puedo decir, oye Aide, huele a pescado descompuesto. Y me dice, sí, sí huele a pescado. No, es precisamente conocer esto, ¿no? Que el vino no va más allá de una ciencia, que no necesitas saberte los olores del más allá. No tiene más ciencia que probarlo, olerlo y experimentarlo. Y Aide me ha dado mucho esos tonos, y precisamente es lo que Expo Vino busca, ¿no? Que invite a todas las personas, ¿no? Que incluyamos a todas las personas, que a veces por miedo o por decir, seguramente me va a decir que huele al más allá, no voy y no pruebo y no experimento. Al contrario, lo que hacen los sommeliers, lo que es Manuel, lo que es Aide y los que van a estar, es que te inviten a probar lo que realmente conoces, ¿no? Que son fresas, que son el bosque, que es humedad, que los olores que tú conoces. No te van a hablar de otras cosas. Sí, no clavarse en ese sentido, ¿no? Digo, es bueno comentarlo, que de repente mucha gente lo ve como un mundo medio elitista, ¿no? En ese sentido. Entonces sienten que el vino tiene su elegancia, sí, ¿no? Como tal. Claro. Pero no por eso podemos decir que no cualquier persona puede probar un vino tinto o tener gusto por el vino, ¿no? Yo creo que, como lo comentábamos antes, hay vinos muy baratos, o sea, no es necesario comprar un excelente vino. Mientras tengas el gusto, ¿no? Por cualquier vino que fuera, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? En ese sentido. Entonces, mucha gente sí se ve como en ese rollo de, es que tomar vino es así como para la gente que tiene mucho dinero o para... ¿no? De repente claro la gente no. Lo ve así, ¿eh? Déjame decirte, claro, ¿no? Sí. Es como, no sé, yo lo veo así como tomar un buen coñac, ¿no? Que se toma solo, ¿no? O mucha gente lo ve de esa forma, ¿no? O le tiene muchas veces miedo por el hecho de que te vaya a emborrachar mucho. El vino se hizo para degustar como tal, ¿no? Entonces, para después de una para maridaje, bueno, tener un buen maridaje con una buena comida, en fin, ¿no? Hay quienes tomamos vino más seguido, como cada semana. O diario. Que es el caso, ¿no? Y lo comentaba ahí, ¿no? Diario una copita de vino está perfecta, ¿no? Así es. ¿Sabes qué? Fíjate que esta parte de percibir olores es, no vas a percibir nunca un olor que tú no hayas identificado, ¿sí? ¿A qué huele un vino? Guayaba, manzana, pera, kiwi. De repente oímos a muchos sommeliers que dicen, es que huele a bergamota, huele a cassis, y dices, yo jamás lo voy a percibir porque no lo he olido, ¿no? Entonces, a final de cuentas, nosotros vamos a, de entrada, a identificar los aromas y a describirlos correctamente en función a nuestro ambiente, a cómo estamos acostumbrados nosotros a oler. Esa es una de las ventajas. Mucha gente me dice, oye, Aide, ¿y cómo voy vestido a este Expo Vino? Si acostumbras vestir de mezclilla, es válido, ¿no? Esta parte del protocolo y del servicio nos corresponde a los sommeliers, porque sí, el vino lleva un protocolo y un servicio, pero quien disfruta de una copa de vino... ¿Crees que llega un momento en el que sí puede llegar a ser elitista? Yo te voy a decir por qué. Bueno, otras de las cosas que hago dentro de la música, también me gusta mucho pintar, ¿no? Es algo que disfruto mucho, algo muy mío, ¿no? En ese sentido. Pero la pintura, cuando te estás dedicando a esto, cuando no eres un pintor reconocido, ¿no? Pues tus obras, pues prácticamente las regalas, ¿no? Pero cuando llegas a estar en una exposición, ¿no? A un nivel, en una buena galería, ¿no? En otro país, además, realmente tú a la gente que invitas es a la gente que tiene cierto potencial económico para que te compre un cuadro, ¿no? Entonces, en ese momento ya llegó a ser un poco elitista, ¿no? el arte en cierta forma, a un cierto nivel, ¿no? Entonces, no sé si pase lo mismo en tu caso, Aide, en el que, bueno, tú, yo creo que has probado miles de vinos, ¿no? Desde los más baratos hasta los más caros, quizá, pero en donde uno que no pierda esa esencia, ¿no? Esa esencia que te deja el vino a ser universal, a no tener tener que tener dinero para poder comprar un vino, o ¿dónde crees que le rebase esa línea, ¿no? ¿Sabes qué? Pues. Mira, ahorita el mercado está abierto a vinos de todo el mundo. Si tú vas a una tienda donde venden vinos, encuentras vinos desde 40 pesos, ¿sí? Y mucha gente dice, pues sí, han de ser chafas. No, ¿qué crees? Son propuestas interesantes. La pregunta que me hiciste a mitad del programa de si no me ha hartado esta parte de catar vinos, ¿qué crees? Cada que descorchas una botella, yo le pongo el equivalente a cuando te presentan a una persona. Ok, sí. El descorche es un volado, no sabes o a lo te que enamora, te vas o no, te no, enamoras, plan, ¿no? Lo odias, sí. Así es el vino. Es el vino, cierto. Y yo le digo a mis alumnos, póngale una personalidad porque es la mejor manera de entender un vino, ¿sí? Puede ser un niño, un puberto, o una persona muy madura, ¿no? Una persona franca que llega y te dice que es determinada característica y al final de cuentas resulta que no, ¿no? Entonces, eso es descorchar un vino, el permitirse a conocerlo. Y ver que lo que decía la contraetiqueta nada que ver, ¿no? O muchas veces supera las expectativas. Tú como sommelier, vamos, que vas a distintas catas y muy seguidas en ese sentido. ¿Haces algo para poderte quitar a lo mejor el sabor? Porque hay vinos que te dejan un sabor y sí me atrevo a decir que hasta el otro día, ¿no? De plano. Entonces, entonces sí me atrevo a decir que es... puede llegar a cansarte en ese sentido, ¿no? El paladar. Ok, yo lo que les recomiendo es que antes de catar, no fumen, ¿sí? De preferencia, si catan antes de comer, es mucho mejor. Y, pues bueno, a final de cuentas, la cata la debemos de llevar de una manera... tienes que disfrutar el vino, definitivamente, ¿no? Entonces... esta parte de cuidarte, sí, definitivamente yo les recomiendo, no fumen, no mastiquen chicles y de preferencia catan antes de comer, es padrísimo. ¿Por qué? Porque lo que te va a abrir son las sensaciones gustativas y aparte te va a permitir recibir un alimento, ¿no? Entonces acabas de catar y lo que pides es alimento. Yo les recomiendo a todos los radioescuchas que se compren una botella de vino, pero con la finalidad de conocerlo, no de criticarlo, ¿no? O sea, vamos a conocer, es como cuando te presentan a una persona. La conoces, la disfrutas muchas veces dices, no la vuelvo a invitar a mi casa, lo mismo, ¿no? Vuelvo a comprar. O te la tomas todita de plano. Exactamente, ¿no? Entonces, el vino es para disfrutarse. Yo no les quiero dar de pensar a la gente, ¿no? Pero... te la tomas todita y lo repites otra vez. Así es, sí. Y el ¿no? protocolo es para los sommeliers, ¿no? Ahí hay protocolo, ahí hay esa chamba dejénoslas a nosotros, pero la parte de disfrutar, la parte de poder decir lo compro, no lo compro, va de ustedes y esa es la función de un comensal, ¿no? Disfrutar la copa de vino. Así es. Pues bueno, vamos a seguir con esta bohemia, vamos a despedir ya prácticamente a la banda. Nosotros terminamos prácticamente pues 10:30, un poquito más tarde lo vamos a acabar el día de hoy, pero vamos a despedir a Casino Rock ya para darles las gracias a este excelente grupo. Va a estar Pepe con nosotros un poquito más tarde también para hacerle la invitación nuevamente y comentarnos acerca de lo que es Casino Rock y de la curandera como tal, ¿no? Así que señores, vámonos con más música. Está escuchando Entre Vinos y Bohemia por Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. gracias. Señores, muchísimas gracias. Ahorita le vamos a decir al buen Pepe que pase aquí con nosotros para... hermano, ¿cómo estás, carnal? Muchísimas gracias. Que muchas gracias. No, pues a ustedes por siempre, un placer. Un deleite, ¿no? Escuchar a Casino Rock. No, pues a ustedes por venir a su lugar. Todos ustedes tienen aquí su casa. Gracias. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañen. No, claro que no. Y si también queremos aprovechar aquí a la oreja que anda por aquí, que Pobrecita anda como... para que diga su despida y los invite. Abuelita, vamos a despedirnos. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de Rubén, de nuestros amigos, de nuestros radioescuchas, y los esperamos aquí con mucho gusto. Por favor, sigan nuestras redes sociales, creo que ya las mencionaron anteriormente. La curandera, por favor, con Q, y los esperamos aquí. Muchas gracias, amigos, y les mandamos un beso a todos. Bien, pues, mil gracias. Pues muchísimas gracias, Pepe, gracias por la hospitalidad. Estamos ahí en pláticas. Yo creo que vamos a estar nosotros transmitiendo cada mes de la curandera para darles a conocer, no nada más. Bueno, va a haber momentos en los que se encuentren a Casino Rock, va a haber momentos que se encuentren otra banda y demás, claro. Pero bueno, seguirlos invitando a este excelente bar, donde los precios son bastante, yo creo que es mucho, es lo que la gente realmente le importa, ¿no? De repente uno es final de quincena, ¿no? De repente no te pagan hasta lunes y es fin de semana. Créeme lo que aquí lo puedes hacer, ¿no? A todos los precios se adecua a todo tipo de cuestiones. Incluso también Pepe pues cuenta también con vino tinto. Si la gente es sabida de venir a echar una copita de vino tinto, también es bienvenida. Entonces, no nada más vende y aparte coctelería, ¿no? Y otras cosas que también manejas, Pepe. Así que, pues muchísimas gracias, hermano. A ustedes. Antes a ustedes. Que otra cosa, mil gracias por tu amistad, ¿no? Por tu apoyo y por creer en Radio Ciudad Plástica y entre Vinos y Bohemia, ¿no? Gracias. Y bueno, también agradecerle también al buen Hazel, a Esther, que nos escuchó, que también estuvo cantando y demás. También a quién, perdón. Gerardo Campos, que también estuvo ahí en el bajo. Y bueno, los invitamos, no se diga más, los invitamos a que conozcan este bar, tanto ya sea el día viernes, el día sábado, se den una escapadita por aquí. Y y bueno, sin antes, quiero agradecer ahí en los controles a Jordan, a Brian, como te dije, hermano, a Eduardo Marmolejo, a Mayra Correa Morán, que nos apoya en la producción de estos programas. Y bueno, como siempre, darle, para mí es una exquisitez y es un gran privilegio el que me acompañe tanto en los micrófonos como al aire, todo esto del materia de vino, ¿no? A la sommelier Aide. Ay, mil gracias, Rubén. Muchas gracias, Aide. Y también a Yoshi, que nos hace el favor de estar aquí con nosotros. Recuérdenlo bien, Expo Vino Pachuca 2016, 26, 27 y 28 de noviembre. Seguimos en el Fiesta Inn. Seguimos teniendo todavía algunas cortesías. Así lo pueden encontrar en Facebook, ¿no? Por Expo Vino Pachuca. Expo Vino Pachuca. Y también en Twitter, así que ahí mándenos un mensajito. Y dentro de toda la gama de programas de Radio Ciudad Plástica vamos a estar regalando lo que viene siendo estas cortesías de 2x1, para que puedan acudir. Ya lo comentamos mucho, realmente no necesitas saber de vino o si te estás incursionando en materia del vino o quieres empezar a probarlo, es la mejor oferta que puedas hacer, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Pepe, gracias por tu lugar, ¿no? Y bueno, gracias a todos los radioescuchas, a los países que nos hicieron favor de sintonizarnos. Nos vemos el próximo programa en punto de las 8:30. Y bueno, señores, ahí agréguenos como Entre Vinos y Bohemia. Mi nombre es Rubén Correa Morán. Y recuerden que en este vino se vino a tomar vino. En este mundo se vino a tomar vino, sino a qué chingado se vino. Muchas gracias. Ya me está haciendo efecto. Gracias. Las 4 botellas. Qué gordo. Yo soy Fernando Higadillo. Quiero invitarlos a mi próxima presentación ahí en Pachuca, el 18 de noviembre, en el Teatro San Francisco, a las 20:30 horas. La venta de boletos es en superboletos.com. Pues por allá nos vemos en el Teatro San Francisco, hermanos. Cambio y fuera eso. Si hay un reencuentro, mal de estos puentes, fuera que pueda ser. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Nosotros somos Ombligo Market y estás a punto de escucharnos. Yo soy Pepe Flores. Yo soy Oscar Kings. Yo soy Hodge. Yo soy Owen Vocal.